Según ha dicho el propio escritor, su abuela era una mujer siempre vestida de negro, que contaba con la mayor naturalidad historias maravillosas, repletas de prodigios y de personajes fantásticos. Era además la reina de una casa repleta de mujeres, hermanas, sobrinas e hijas ilegítimas de su marido que iban y venían, donde los quehaceres cotidianos se mezclaban con aquel mundo irreal, lleno de espectros y de otros fantasmas. Posteriormente, el Nobel colombiano aseguró: "Todo lo que escribí está basado en las experiencias que viví y oí mientras viví con mis abuelos". A poco de morir el coronel, lo enviaron a la escuela primaria en Barranquilla y luego a la secundaria de San José, dirigida por los jesuitas. Allí adquirió fama de chico reservado, de poeta y también de dibujante. Tan serio era que sus compañeros lo apodaron el viejito. Después de completar la secundaria en Zipaquirá, cerca de Bogotá, a los 18 años inició sus estudios de derecho. No completó la carrera, pero gracias a la participación en tertulias de café con militantes socialistas, artistas y también periodistas, cayó en sus manos un ejemplar de La Metamorfosis, de Franz Kafka, traducido nada menos que por Jorge Luis Borges. Este libro le produjo una gran impresión. Su tono fantástico le recordó las historias increíbles que le narraba su abuela Tranquilina. Al poco tiempo, el suplemento semanal de El Espectador de Bogotá publicó el primer cuento del joven escritor. Se titulaba La Tercera Resignación y poseía una notable influencia kafkiana. Como consecuencia del Bogotazo, la Universidad de la Capital cerró sus puertas, por lo que García Márquez decidió continuar sus estudios en Cartagena, en la zona norte del país, que era la menos afectada por la violencia. Allí, en Cartagena, García Márquez conoció al prestigioso médico y escritor Manuel Zapata Olivela, quien lo presentó en un nuevo periódico local titulado El Universal. Para entonces, había cambiado los estudios por la escritura, tanto periodística como literaria.